Hola, sí. Estamos teniendo problemas de audio. No sé si ya me puedan estar escuchando bien por ahí. Hola, amigos. Muy buenas noches. Tengan todos ustedes. Pues parece que hoy sí va a haber programa a fuego lento. Parece que la red ya no nos volvió a dar lata. Uf, qué alivio. La verdad es que sí es un verdadero problema, ¿no? Cuando el internet malamente pues nos hace pues chapuza, nos la hace de malas. Y bueno, pues una disculpa precisamente porque el domingo pasado, a ver si ya se me escucha mejor, a ver, ahí, a ver. Bueno, pues una disculpa, queridos amigos, porque los días anteriores tuvimos un pequeño problemita con el internet. No sé si ahí se me puede escuchar mejor. Parecía que tenía un poco de ruido en el micrófono. Ahorita parece que ya no. Pinche polvo me hizo estornudar, pero bueno. Perdón, ustedes, queridos amigos. Pues muy buenas noches tengan todos ustedes. Esta es una edición más de A Fuego Lento de este día 19 de febrero del 2015. Pues nuevamente podemos estar otra vez al aire. Ya estamos aquí con ustedes. Llegué barriéndome, había un tráfico espantoso aquí en todo lo que es Bernardo Quintana, que para qué les cuento. Pues prácticamente estamos iniciando el primer día del mes de Adar, 12 días, y tenemos una festividad muy agradable que se llama Purim. ¿Sí? Vamos a tener pronto la festividad de Purim, y en esta festividad, bueno, pues en este mes tenemos la festividad el día 4 de marzo del 2015, que tiene que ver con la fiesta conocida como Purim en el calendario hebreo. Faltan 12 días y muy interesante. Es una fiesta en la cual está escrita en las Biblias convencionales y se refiere a, sobre todo, a la Reina Esther, ¿no? Pues, queridos amigos, es un gusto saludarles. Y bueno, pues vamos a pasar a lo que sigue. Pues resulta que tenemos varias noticias, tenemos varias situaciones. A ver. Parece que ya ahí me acomodé mejor el mic. Sí, vamos a tener pues mucho de qué hablar, y precisamente una de las cosas que a un servidor les está gustando es la noticia relacionada con el espionaje en equipos de cómputo provenientes de Estados Unidos. Espionaje haber noticias relacionadas con espionaje en equipo de cómputo de USA. Ok. En México. Ok. A ver, vamos a ver. Es que todos los links se fueron. He estado teniendo ligeros problemitas ahí con una computadora. Es lo malo a veces de tener dos equipos. Pero bueno, el asunto es la denuncia que hace poco hizo espionaje este señor, ¿cómo se llama? Este senador Gamboa. Ajá. Bueno, miren, no aparece, ¿verdad? Y mucha gente no lo toma muy a cuenta, ¿no? Todos sabemos, y vamos a hablar claramente de esto, todos sabemos que Estados Unidos se dedica a espiar a muchos países. En este caso, se acaba de realizar un llamamiento muy especial por parte de Gamboa Patrón, que no me agrada el priista este. Obviamente ha de estar preocupado porque ha de tener las fotos de sus tendencias pederastas ahí en uno de sus equipos de cómputo, y posiblemente Estados Unidos tenga eso a la mano, ¿no? Esa es una de las cosas que yo puedo sugerir. Pero parece ser que México adquirió, bueno, que de hecho la mayoría de los equipos de cómputos provienen de los Estados Unidos. Y una determinada serie de marcas de computadoras, resulta que a través de esos equipos la NSA ha podido entrar, digamos, o mandar sustraer, vamos a aplicar la palabra correcta, la NSA a través de esos equipos de cómputo ha logrado sustraer información de cualquier computadora sin necesidad de instalar un software específico, ¿no? Como en este caso los troyanos. Es un troyano específicamente, ¿no?, que está en tu equipo y que al momento en que tú te conectas a la red, ese software empieza a enviar tu información. ¿Qué información envía? Bueno, hay sugerencias, ¿no? Discos duros, ¿ok? Entonces son una serie de cosas que parece ser que la NSA y el gobierno estadounidense estaba haciendo últimamente, y sobre todo que no es tan fácilmente detectable, ¿no? Entonces, dice, por ejemplo, en el Universal, Estados Unidos mete en México computadoras espía, vigilancia global coordinada por la NSA, ¿no? La Agencia Nacional de Seguridad, ¿no?, de Estados Unidos, ¿no? Entonces, el gobierno estadounidense coloca programa vigilante en discos duros de las computadoras de las principales marcas. Y de hecho viene una lista de la marca de discos duros, de hecho una de mis favoritas, en el caso de que yo fui o tuve un negocio de informática y soy técnico informático. Y bueno, está la Western Digital, muy buena marca de discos duros, lástima. Seagate Technology, bueno, la Seagate que compró a Maxtor, la Toshiba, la IBM, el Micron Technology, Samsung, etcétera, ¿no? prácticamente estas empresas fueron, digamos, pues influidas o influenciadas por la NSA para introducir un software espía en los discos duros. Ahora, ¿cómo opera? Hay que decirlo, ¿verdad? Porque muchos no, a lo mejor no nos van a entender. Sí, muchos no van a saber qué es un firmware. Y es a través de ese firmware donde se instaló ese código malicioso o ese código espía para sustraer información de las personas. Ahora, imagínense en qué lugar está instalado. Bueno, el firmware es un bloque de instrucciones de una máquina para propósitos específicos. Es, digamos, el software lógico con el cual un dispositivo cual sea tiene un programa y se va a mantener dentro de ese programa. ¿Sí me entiende? Es un software, pero normalmente se le dice firmware porque es un software, digamos, es básico, por así, que lleva, digamos, pues es la este software o este firmware, más bien, establece la lógica de más bajo nivel que controla los circuitos electrónicos de cualquier tipo. Entonces, ahorita hace poco se acaba se está manejando esta noticia. Obviamente, el gobierno estadounidense y el gobierno mexicano agachón que tenemos y que hemos tenido en estos últimos años, ¿no?, que se allana ante el poder estadounidense, el gobierno estadounidense. Pues bueno, ese sistema lo instalaron precisamente en el firmware de los discos duros. Ese software lógico básico, por así decirlo, el cual ocupa o que usan los dispositivos para coordinarse en un del hardware con el software que estás usando, ¿no? Para instrucciones básicas. Ahora, el disco duro no es el único dispositivo que tiene un firmware. ¿Sabían eso? Su unidad de CDs, o para los que tienen todavía una unidad de cómputo, que tienen CD, lectora de DVD, lo que ustedes quieran, grabadora, también usa un firmware. Y hay varios circuitos, por ejemplo, que usan firmware. Su televisión, ahora las televisiones de plasma, LCD, LED, etcétera, que ya prácticamente traen un microprocesador, incluyen un firmware. Los celulares incluyen un firmware. Tan fácil de instalar ese software espía mezclado con el firmware. Y eso fue lo que hicieron los gringos hace poco en relación con esas compañías y con estas cosas, estos discos duros, principalmente con estas compañías de discos duros, amigos. Está súper interesante, ¿sí? La cuestión, porque ahora sí, obviamente estas marcas se prestaron o se doblegaron ante la imposición estadounidense de instalar ese software. Imagínense la serie de equipos en los cuales, la cantidad de equipos de los cuales pueden obtener información o incluso montar una instrucción y dejar inoperable todos los dispositivos, ¿no? Pues una máquina sin disco duro, pues ya. Y prácticamente todos los equipos ocupan un dispositivo de memoria, y esos dispositivos de memoria, a fuerzas, a producto de gallina, usan el firmware, obviamente, para sincronizar el dispositivo, el hardware, con el resto del equipo, ¿no? Entonces, de hecho, fue Kaspersky, que es un antivirus ¿sí? De origen ruso, por supuesto. Sí, la mayoría de los antivirus estadounidenses no van a decir nada, o no dijeron nada, o no vieron nada, ¿sí? A diferencia del Kaspersky, que dice que fue el que encuentra el software espía en discos duros. Y la pregunta es, por parte de Sataka México, pueden en la página de Sataka, la NSA espía una vez más a México. Pues por supuesto, no han dejado de espiar. Los gringos no tienen madre, sobre todo el gobierno estadounidense, ¿no? Él le importa la soberanía de los demás pueblos, anda chingando a Venezuela, a Argentina, obviamente aquí está muy colaborador con los gobiernos de ratas panistas, priistas y obviamente perredistas que se han alineado, ¿no? Y bueno, desmadrando países que no se quieren doblegar ante sus imposiciones, ¿no? Incluso por ahí, creo que fue en la página de RT, hay un reportaje donde dice que Obama reconoce que a veces hay países a los que les doblan la mano para hacer lo que ellos quieren, ¿no? O sea, interprétese como ustedes quieran doblarle la mano, ¿no? Hacerle manita de puerco, como dice. Entonces, es muy interesante, ¿no? Esta noticia, porque nos debe preocupar. Yo, de hecho, cuando oí la noticia con Carmen Aristegui en relación a que Gamboa Patrón, por supuesto, aquí en México estaba denunciando que cómo era posible y le reclamaba, por supuesto, a la Secretaría de Relaciones Exteriores, sí, o a la diplomacia mexicana, que pues que estaban haciendo en ese caso, que de hecho por parte del gobierno mexicano salieron a decir que había sido ya arreglado por los medios más diplomáticos posibles, ¿no? ¿Cuál, no? Pues, si no dijeron nada, nomás se bajaron los pantalones y se empinaron, ¿no? Prácticamente eso podemos decir. A mí me vale madres que se encabronen estos políticos, ojalá me estuvieran oyendo, porque sí, son unos agachones y realmente son unos pusilánimes y no tienen el menor interés en proteger a este país más que en proteger su pinche puesto y su modus vivendi, ¿no? Porque ahí es donde han de estar jalando lana. Entonces, pues realmente tenemos gente muy cobarde, ¿no? Que no defiende los intereses del pueblo, los intereses de la nación, porque a final de cuentas la nación no es de los ricachones, ¿verdad? Aunque ellos lo crean así, y aunque crean que con su dinero en algún momento los va a salvar, por supuesto que no. Porque ya sabemos que la mayoría de los magnates son los aborazados y unos odias, bueno, son gente que aborrece y odia al pueblo común y corriente, ¿no? Y lo consideran simplemente como ganado, ¿no? O sea, no respetan nada, no tienen consideración de la gente, simplemente para ellos lo máximo y su Dios es el dinero. Y por supuesto, este tipo de personas, ya cuando la ven gruesa, pues a donde acuden es a su dinero, pero no tienen ni siquiera los pantalones para digamos, detener esta tendencia a vender y a allanar prácticamente a todo el país, ¿no? Entonces, dice Sataka, siguen las noticias que involucran a la NSA y al gobierno de nuestro país vecino. Hace unos días, Reuters hizo público el reporte en el que afirmaba que la NSA de Estados Unidos tenía una manera de esconder un malware en el firmware de ciertos discos duros. Bueno, de hecho, casi todas las marcas son, prácticamente son todos los fabricantes, pudiéramos decir, los principales fabricantes de discos duros en el mercado. Para muchos que no conocen el ambiente informático, hay marcas que se dedican a ensamblar equipos de cómputo. En esas podemos enumerar HP, Dell, la marca que ustedes manden y quieran, eMachines, etcétera, ¿no? Acer, vaya, sin número de equipos de cómputo ensamblados por marcas que para muchos son reconocidas, ¿verdad? O que les son familiares. En este caso, esas marcas en realidad son ensambladores, porque hay un fabricante que les hace las motherboard o las tarjetas base. Por ejemplo, encontramos Asus, Avid, Intel, etcétera, como marcas, por poner un ejemplo, que fabrica tarjetas madre. Los display, ya ni se digan, un día que de repente tengan oportunidad o que por desgracia se les rompa su display de su laptop, vayan ustedes a cuando lo vayan a quitar y observen atrás en la etiqueta del display de su portátil, por así es, por un ejemplo, y van a encontrar o que es un Toshiba, o que es un LG, o que es un Samsung. ¿Sí? Así es. Prácticamente, ellos son ensambladores. Lo único que hacen es que, pues digamos, se surten de los componentes de sus equipos por marcas que los hacen. Obviamente ellos han de hacer algunas cosas. HP, por ejemplo, lo que sí he visto que hace son unidades de disco. Y hasta eso, no todas, porque algunas unidades las fabrica Lighton, o las puede hacer Samsung, o las puede hacer Toshiba, etcétera, por marcas. Los discos duros igual, HP o Dell, o la Acer, o la marca que ustedes quieran, salvo Toshiba o Samsung, no fabrican los discos duros, los compran a otras compañías que los fabrican. De hecho, esas marcas que les estaba enumerando, como Western Digital Corp, Seagate, Toshiba, IBM, Micron Technology, Samsung, etcétera, todos ellos son fabricantes de discos duros y son los más reconocidos. Ellos les venden sus discos duros a las compañías que ensamblan equipos de escritorio. Pues bueno, si eres un ensamblador de equipos de escritorio, sabes de lo que estoy hablando. Si arreglas computadoras, también saben de lo que estoy hablando, ¿no? Entonces, para los que no saben, hago esta breve aclaración, ¿no? Entonces, resulta que el reporte de que estos discos duros contenían malware, así se le llama, malware o malware, en el firmware de estos dispositivos. El firmware, ya los decía, es un software, ustedes no lo pueden ver. Incluso hay gente que conoce algo de informática, en este caso su servidor, y por ejemplo, hay actualizaciones de firmware. ¿Sí? ¿Sí? Así es, yo puedo actualizar el firmware de mi disco duro, o el de la unidad de discos, de CD o DVD, lector y reproductor, y grabadora de DVD o de CD, ¿verdad? Y inclusive los dispositivos caseros traen ese firmware. Obviamente, esos ya no son tan sencillos actualizar y solamente a través del servicio de la marca que vende el equipo. Es más, hace poco también encontré una noticia, nada más que ya por el tiempo no se la pude compartir, que fue que la marca de televisores Samsung, especial los más nuevos, los LCD o LED, ¿verdad? Estos televisores dicen que también espían a las personas. Sí, que tienen un supuesto defecto que permite que, creo que traen cámara, ya estas televisiones, así como sus laptops, y micrófono. Y esos dispositivos pueden ser hackeados y pueden estar enviando información, y hace poco se descubrió eso en la marca de televisores Samsung. Así que, pues le recomiendo a muchos amigos que al menos dicen que es Samsung, ¿no? Igual puede ser cualquiera de las otras marcas, LG, Sony, etcétera, de tantas marcas que hay, que pueden estar haciendo eso. Así que para mis amigos que están casados, o mis amigos que tienen una pantalla en su cuarto, o en la parte, digamos, más íntima de su casa, pues yo les recomendaría que saquen el televisor de ahí, porque incluso de repente no vaya a ser que vayan a subir por ahí un video muy amateur como con ustedes de protagonistas, ustedes y su pareja, ¿no? No, es la verdad, pueden checarlo, ¿no? Hay mucha información relacionada con esto. Entonces, para no extendernos más, y el colmo de los colmos, que no se acaba y que siguen los pinches gringos castrando, fastidiando, pues ahora resulta de que ya fácilmente pueden espiarnos a través de nuestros equipos de cómputo. Y muy imperceptible, por supuesto, pues realmente la gente poca relación tiene con el firmware de su equipo, en este caso de sus discos duros o de sus unidades de disco. Hay veces, por ejemplo, de hecho, cuando una unidad de CD no funciona bien con cierta marca de discos, lo convencional es irse a la página del fabricante de esa marca de CDs y descargar la actualización del firmware de tu dispositivo, de tu unidad de discos. Yo lo hice muchas veces. De repente tenía ahí una que no quería funcionar bien con una marca de discos, de CDs. Pues yo lo que hacía, ¿sabes qué? Actualizaba el firmware. Me iba a la página, no sé, un quemador Lighton, un quemador LG, Samsung, ¿verdad? De los que llegué a manejar, Asus inclusive, y lo hacía, y lo cambia, y le actualizaba el firmware. Obviamente, ese programa tú no lo ves, no lo conoces, ¿no? O sea, prácticamente para un usuario convencional de un equipo de cómputo es imperceptible el funcionamiento de un firmware, ¿no? De hecho, ahora, y extendiéndonos más, pues ¿qué dispositivo actualmente no tiene un firmware? Las televisiones, por ejemplo, esas de Samsung, tienen firmware. Los routers, todos los routers, todos los modem que dan las compañías que rentan o que venden el servicio de internet, usan un firmware. De hecho, algunos han de haber alguna vez entrado, por así decirlo, como mucha gente lo conoce, al programa de su router y configurarlo de acuerdo a su antojo, cambiar la clave, poner ciertos modos de protección, etcétera, etcétera, lo que se puede hacer en un router. Incluso, bueno, para más especializados, crear túneles, ¿sí?, dentro de su router, ¿no? Y se puede hacer, se hace, amigos, de hecho. Entonces, pues, ahorita, saludos, Albert Huber, sí, entonces me distraje un poco, es que me asomé a ver quién estaba en la sala de chat, está nuestro querido amigo Albert Huber, sí, y bueno, el asunto es que casi todos los dispositivos, tu lectora de DVD, por ejemplo, o de Blu-ray, trae firmware, prácticamente todos los dispositivos usan ese programa. ¿Y quién nos dice que a través, o quién nos pudiera negar que a través de ese tipo de programas, como el firmware, nos puedan estar introduciendo malware para estarnos espiando en los Estados Unidos? ¿Quién nos puede negar? ¿Quién puede decir que no es posible? Por supuesto, pues lo vemos que lo están haciendo. De hecho, se dice que este reporte se obtuvo a partir de la información publicada por la firma de seguridad Kaspersky, en la que hablaba sobre el grupo Equation. En la investigación de la empresa no se menciona de forma directa a la NSA como involucrada. Sin embargo, ¿cómo se relaciona con Stuxnet? Con el malware encontrado, herramienta utilizada por la agencia de los Estados Unidos, y como un ex empleado de la agencia declaró verídico el análisis de Kaspersky, Reuters se atrevió a confirmar que el país vecino era quien estaba detrás de este tipo de espionaje. Perdón. Kaspersky detalla en su análisis cómo funciona la infección de dichos discos duros. En concreto, se trata de una reprogramación del firmware que les permite prevenir que cierto sector del disco sea borrado o que se pueda sustituir con cierto código malicioso. Obvio que aquí se apunta a dejar un área persistente en el disco donde se guardaría información extraída para su recuperación posterior. México, otra vez en la mira del espionaje. Dicho grupo Equation había infectado a ordenadores de unos 30 países, imagínense, cabrón. Y de hecho, Reuters se atrevió a publicar un gráfico indicando el grado de dispositivos infectados por país. En ese mismo se incluía México como un país de un grado medio de infección, aunque no se indica en qué sectores han encontrado dispositivos infectados. De hecho, queridos amigos, es cierto, aquí hay un mapa, incluso en la página de Sataka, donde estoy leyendo sataka.com con X y K, Sataka, y ahí está parte de la información que les digo. De hecho, desgraciadamente por fallas ahí en el asunto y por el tiempo, ¿no?, que el pinche tráfico nos hizo imposible llegar a tiempo para tener los dos equipos encendidos, encontramos que pues yo acababa de ver los mapas que hizo Kaspersky con el grado de infección. Inclusive uno de los países con mayor grado de infección está Irán, está Rusia, o sea, en determinados grados, ¿sí? Rusia, Pakistán, Afganistán, la India, China, Malí y Siria, ¿no?, que son los países con mayor grado de infección. Ya después de los demás países, bueno, pues se encuentra México y otros países con menos grado de infección y unos países de plano, sin nada. UK o Reino Unido está en uno de los grados medios de infección, ¿no? Bueno, o sea, hay niveles, ¿no? Sobre el mismo caso, Excelsior ha publicado un reportaje en el que afirma haber tenido una entrevista con el director de análisis de investigación de Kaspersky, Dmitry Bentusev, mismo que le aseguró que de hace 19 años se venden ordenadores en México con este software de espionaje y que somos un objetivo claro para estas actividades. No, pues imagínense, lo más seguro es que cualquiera de nuestros discos duros esté infectado. Aquí lo interesante, bueno, de hecho, para ser un poco más concretos, Kaspersky, de hecho, ya dijo que en uno de sus programas antivirus o de Internet Security va a desarrollar la herramienta para desinfectar nuestros discos duros. Bueno, que esa es una gran ventaja. Les recomiendo, bueno, pues que compren su antivirus original y que sea de esta marca, ¿no? Y no por hacer la propaganda, pues que simplemente es el que ha puesto el dedo en el renglón, ¿no? Y pues obviamente, pues su mérito va a ser el que precisamente desinfecte nuestros equipos de ese software de espionaje estadounidense. Curioso nos ha parecido que lo que un medio reportó hace unos minutos, Sputnik, asegura que Kaspersky ha negado que México sea uno de los países involucrados en el espionaje. Bueno, obviamente, luego, México se ha callado mucho esto. El gobierno mexicano, mira, pico de cera, se han hecho cachetones, ¿no?, ojo de hormiga, prácticamente esta información así fue dada, así como que de repente tuve la suerte de caer y ponerme a leer. Desgraciadamente, pues no, ya no pude recobrar el historial porque lo tengo en el otro equipo y apenas llegué pude conectar la máquina. Desgraciadamente la falta de tiempo por pinche tráfico no me dejó darles más detalles, ¿no? Porque yo me puse a investigar, porque se mencionaba originalmente, incluso, les voy a decir, me fui a la página del IFAI, porque precisamente yo iba a meter un documento y exigirle al gobierno, obviamente, a través del IFAI, estaba leyendo los requisitos, qué marcas de computadoras eran las que traían ese software espía. Porque yo decía, bueno, pues, ¿dónde pueden traer ese software? un chip en la BIOS, ¿en dónde, no? Porque la BIOS también es otra memoria que no tan fácil se puede manipular, ¿no? Y que es una memoria fija y que puede crearse un espacio para estarnos espiando, ¿no? Incluso Microsoft, de hecho, Microsoft, inclusive sin que tú entres a un explorador, ya sea el Explorer, el Internet Explorer 7 o las versiones más nuevas, 11 o 12, no sé qué versión van, que de hecho es un explorador muy X, muy pato, muy lento, el Firefox o el Opera o el este de Google, ¿no? El no sé, se me olvida el nombre, ¿no? Igual yo casi no uso el de Google, ¿no? Mucha gente yo he visto que sí lo tengo, que sí usa el perdón, el software de Google, ¿no? El asunto es de que aún sin conectarte, Microsoft, al momento en que tú pones tu red en línea con tu router por el Wi-Fi o tu cablecito, tu OTP, así, y lo conectas a tu computadora, inmediatamente Microsoft está enviando información. No les voy a decir cómo descubrí esto. Estoy hablando de que esto más o menos fue, que me di cuenta, fue como en el 2004, 2005. Sí. Así de ese vuelo, queridos amigos. Así de ese pelo. Lo descubrimos. ¿Sí? De hecho, tenía que hacer ciertos movimientos antes de conectar los equipos que formateaba o que vendía con un software no original para darme cuenta que Microsoft incluso me bloqueaba los equipos para, digamos, meterle un código genérico, una clave genérica para activar el producto. Y Microsoft venía y ¡pum! Me di cuenta porque conectaba la máquina al internet para bajar las actualizaciones y resulta que no navegaba simplemente con el hecho de conectarlo. Ya estaba la computadora, en cierta forma, enviando información sin mi consentimiento. Así de sencillo. Eso fue más o menos en el año 2004 o 2005, cuando lo descubrí. Entre esos años. Si no es que en el 2006. Que estaba muy de moda el Windows XP. Que era el más común, ¿no? Entonces, ahora, esto todavía va más allá, ¿no? Porque es un software que no está instalado necesariamente a través de tu sistema operativo, sino en tus dispositivos con los cuales te venden tus equipos. ¿Sí? Sputnik asegura que Kaspersky ha negado que México sea uno de los países involucrados en el espionaje, diciendo que las declaraciones públicas por Excelsior son injustificadas. Ah, sí, cómo no. Incluso Dmitry Bestushev no ha tenido algún contacto con el autor del reportaje. Así que ahí quedamos sobre el panorama de incertidumbres. Bueno, según lo que dice Sataka, ¿no? Hemos contactado a Kaspersky para que nos hable del tema, pero no hemos recibido una declaración oficial. Los fabricantes hablan. Los fabricantes de discos duros en los que, según Kaspersky, encontró este tipo de software son Western Digital, Seagate, etcétera, ¿no? Entre otros. Ante ello, Western Digital nos comentó, lunes 16 de febrero, Kaspersky Lab publicó un informe de investigación sobre un programa de ciberespionaje avanzado, el que se identifican productos de múltiples fabricantes de dispositivos de almacenamiento, incluyendo a Western Digital. Previo al reportaje, Western Digital no tenía conocimiento del referido programa de ciberespionaje. Ah, sí, cómo no, cabrón. La integridad de nuestros productos y la seguridad de los datos de nuestros clientes son de suma importancia para nosotros. Estamos constantemente evaluando la mejor forma de proteger la integridad de nuestros discos y datos de nuestros clientes. Estamos en proceso de revisar el reporte de Kaspersky Lab y los datos técnicos allí referidos. Bueno, este fue el reportaje que acabo de encontrar ahorita. Pero en realidad, en los reportajes que yo había encontrado, inclusive de Kaspersky y del Excelsior y de otros diarios online, prácticamente muchos de las marcas se quedaron callados, no dijeron nada. Y otros llegaron a sugerir, entre líneas, por así decirlo, que la NCAA los había obligado a hacer eso. O sea, realmente, hasta que no tengamos el programa que pueda detectar esto, la información va a ser segura, pero en realidad no lo debemos de dudar, ¿eh? Yo, por mi parte, lo creo posible. Y es posible, por supuesto. No lo estaría diciendo si no fuera posible. Actualizaremos la noticia a medida de recibir más declaración. Por lo pronto, dejamos sobre la mesa la posibilidad de que la NCAA esté involucrada y que México sea uno de los países objetivos de dicho espionaje. Bueno, para los que no están muy familiarizados con el software libre, les voy a decir algo, ¿no? Decían que Richard Stallman estaba loco. El gurú del software libre, Richard Stallman, ¿no? Y él ha sugerido que es que muchos de los códigos no son privados, con los cuales cierto hardware se maneja, ¿no? La forma en que trabaja. Richard Stallman ha dicho, ¿no? ¿Saben qué? Todos los códigos deberían ser abiertos. El código de Windows, ¿no? Si lo recuerdan, ¿no? Que el código fuente de Windows es cerrado. El de los productos de Adobe, el Flash Player, todos esos son cerrados, son privados, ¿no? Incluso traen un contrato de privacidad antes de que, pues si ustedes lo pueden leer y darse cuenta de lo que dice, y no me voy a poner cuando lo hagan, que normalmente ese tipo de programas, cuando tú los instalas en tu computadora, tienes que aceptar las condiciones de ellos. Pero en realidad, Richard Stallman, un gurú de Linux y del software libre, más del software libre, ¿no?, ha sugerido, ¿no?, que el código fuente no debe ser reservado, ¿no?, que el código fuente debería estar abierto y público para poderlo analizar, precisamente porque esos códigos privados, como el de Apple, el Mac OS y sus programas, el de Windows, Microsoft Windows y otros, pueden sencillamente tener un backdoor, pero que tú no lo puedes ver o analizar, y que esté enviando información privada de nuestros equipos hacia ciertas fuentes de espionaje internacional. En este caso, pues obviamente sugerimos a la NCAA, ¿no? Pero imagínense, laboratorios privados, ¿ustedes creen que no, que ciertos grupos de intereses privados internacionales no están haciendo uso de esto? Por supuesto. Y de sabotear los proyectos y la tecnología y las cosas que se estén desarrollando en otros países, ¿sí? O que se estén desarrollando por parte de personas y que de repente por ahí alguien les salga que les ganó el brinco, ¿no? Porque los están espiando, ¿sí? Entonces, esto es grave, ¿no? O sea, la privacidad se la llevó el carajo. No hay privacidad, al menos en nuestros equipos. Y si queremos andar en la red, pues tenemos que quedar expuestos. Sí, entonces, este tema es muy interesante, ¿no? Porque incluso pudiéramos sugerir para lo que sirve, ¿no? ¿Para qué sirve el espionaje que ejerce la NCAA sobre políticos y sobre todo, por ejemplo, aquí en México, que tienen mucha cola que les pisen, tanto moralmente como políticamente, como financieramente, prácticamente están tan jodidos, ¿no? Y sobre todo, pues, yo pienso que este software de espionaje le sirve a Estados Unidos más que para prevenir delitos o para prevenir situaciones, digamos, difíciles, ¿no? Como un ataque terrorista, aunque realmente sabemos que los ataques, y precisamente hablando de ese tema, por ejemplo, el ataque a las Torres Gemelas, no sé hasta qué es cierto, porque ya no pude investigar más. Disculpen ustedes la falta de tiempo. Tres periodistas estadounidenses acaban de morir en formas muy extrañas. Y precisamente salió, no sé qué tan veraz sea, por ahí en una página de noticias de Venezuela, que estos periodistas estaban indagando en relación a que el ataque de las Torres Gemelas fue un ataque, fue un trabajo interno del mismo gobierno estadounidense, ¿no? Obviamente de los Bush. Y casualmente los tres periodistas, bueno, eran cuatro, uno anda a salto de mata, no sé qué onda, pero los otros tres murieron, ¿sí? En condiciones muy extrañas, y eran los que estaban detrás de todo esto. Entonces, pues, ¿qué tan sencillo es que el gobierno estadounidense, tapando huecos, pues simplemente conozca los movimientos de cualquier persona y la ataque? Y las personas no tengan manera ni siquiera de defenderse, ¿no? Por tapar una serie de cochinadas, ¿no? Porque dijeras, pues, están protegiendo la seguridad nacional, la integridad de la nación. No, se protegen los políticos de siempre, ¿no? La gente mugrosa de siempre que está en el poder, que panochones y egoístas y ratas y corruptos y buenos para armar complots y chingadera y media, ¿no? Pero no hay ningún beneficio para los demás, salvo para ellos, sus familias y sus amigos. Entonces aquí tenemos un caso, ¿no? En que, ¿para qué fin se utiliza ese espionaje? ¿Y para qué fin? ¿Qué fin tiene, no? Pues, como les decía, cuando Fox estuvo de presidente, ¿no? Pues, millones en el CISEN, gastó millones, gente sombra para López Obrador, por ejemplo, pero para los, digamos, los adversarios políticos. Pero en realidad, ¿qué vimos? No se usó para joder narcotraficantes, realmente. Ni para descubrir quién estaba desapareciendo gente en diferentes lugares del país, ¿no? Y sabiendo que se estaban cometiendo los delitos. Eso no importó, ¿no? El detalle fue simplemente al adversario político, pero no al bien de la sociedad, de la gente, de las necesidades, de lo que estaba ocurriendo en México, que se estaba calentando el país, ¿no? Con cosas muy violentas, de despojos y violencia. Ojo con eso, ¿eh? Entonces, esto no ha, digamos, en cierta forma, no ha sido, pues, resuelto con este espionaje. Entonces, ¿qué fin tiene el espionaje si no es para prevenir todo este tipo de actos? Vemos que en realidad el objetivo del espionaje no es proteger a la sociedad, es proteger a un grupo de oligarcas y gente que se la vive mamando de los presupuestos de las naciones, ¿sí? Pero no a favor de la gente. Jamás, eso jamás no ocurrirá con ese tipo de personas en los gobiernos, ¿no? Y bueno, pues este es un detalle, para mi punto de vista, muy particular, muy delicado, queridos amigos. No, pues ahora, desgraciadamente, como la mayoría de los firmware también son software con privativos, con licencias privativas, pues difícilmente podría venir un desarrollador y crear algo que, digamos, que hasta cierto punto pudiera ser libre de este tipo de códigos y este tipo de cosas, ¿no? Entonces, pues hay que estar pendientes, ¿no? Hay que estar pendientes, no sé, igual un kill disk, ojalá pudiera matar eso. De hecho, yo maté un disco duro con un kill disk. Es un software que se supone que te limpia completamente el disco duro, te borra todo rastro de información, pero resulta que ya después ya no me instalaba Windows, la computadora, después de meterle el kill disk. sí me instalaba un Ubuntu, sí me instalaba un Linux, pero el Windows ya no. Ya no lo pude instalar. Y pensé que se me había echado a perder el disco, ¿no? Pues algo hay, ¿no? Algo hay, ¿no? Entonces, tenemos que estar pendientes. Y digamos que ahora sí, pues, para los que consideran que a veces hablar de tecnología no es importante, que no, que aquí no se ha dado el caso, ¿no? Creo que aquí en el espacio del Fenkai.org no se ha dado el caso, pero sí hay que tenerlo muy en consideración, muy bueno, muy muy muy fuertemente. Y sí, por ejemplo, hay que reclamar, ¿no? Por ejemplo, a esos fabricantes, pues que saben qué, hey, cabrones, yo les pago por el dispositivo, pero pues no es para que vengan otros y se entrometan en otros equipos, ¿no? Ojalá la sociedad nos pudiéramos unir en eso y de una vez calmarle los ánimos imperialistas o expansionistas de los Estados Unidos, sobre todo de su gobierno, en relación a este tipo de cosas. Bueno, queridos amigos, quedan unos minutitos y quiero aprovechar para mandar un saludo a todos los que nos están escuchando. Un saludo a nuestro amigo Pastor, que ya llegó, está en el chat del Fenkai.org. Muy buenas noches. perdón. Ay, esa tosecita que me agarró. Bueno, queridos amigos, antes de continuar, pues déjenme, les ponemos una pausa musical y regresamos. Sí, amigos, regresando aquí con ustedes. Ya ven que Sataka salió a decir varias cosas. Incluso si ustedes le dan discos duros espías en México, les va a salir una serie, ¿no? Aquí Kaspersky en México se deslinda, ¿no? En cierta forma de que en México no espiaban. Pero si ustedes se van ya a la página, a otras páginas diferentes, por ejemplo, aunque Kaspersky en México se quiera deslindar, en realidad, para favorecer al gobierno panochón de Enrique Peña Nieto, en realidad, aquí les voy a leer un tramo de lo que dice México entre los espiados. Las operaciones de espionaje de la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos, NSA, por sus siglas en inglés, ha llegado desde 1996 y ser detectada en millones de computadoras que han sido vendidas en 30 países, entre ellos México. En millones de discos duros de compañías como Western Digital, o sea, las que ya habíamos mencionado antes, se esconden diversos programas de malware, maliciosos malware y troyanos, que el denominado grupo de Question ha colocado y con lo cual la agencia estadounidense tiene acceso a todo tipo de contenido que se observa, se consulta o se guarda en el interior de las computadoras. Dmitry Betsushev, director de análisis de investigación de Kaspersky Lab en América Latina, empresa que descubrió este malware escondido en millones de equipos, explicó en entrevista que se trata de un código malicioso de ciberofensiva militar. Por ahí, miren, fíjense que el otro día platicando con un compañero y había algo he leído de que Estados Unidos programaba una ofensiva, una ciberofensiva militar a gran escala. Bueno, pues aquí ya tienen de qué manera la van a operar. Yo decía, bueno, pues para qué quieren dominar en este aspecto, ¿no? Pero tan fácil con que tú vengas y puedas desactivar cualquier computadora o puedas dañar cualquier computadora, porque principalmente el disco duro es la parte donde tú guardas todo, donde guardas tus datos, donde guardas información sensible, donde puedes guardar fotos, videos, etcétera. Prácticamente todo está digitalizado actualmente y normalmente se maneja a través de discos duros. Obviamente los discos sólidos también usan un sistema parecido, ¿no? Entonces, alguien me había dicho que Estados Unidos preparaba una ciberofensiva muy fuerte en el aspecto militar, pero no sabía hasta qué grado, hasta que se está ventilando este asunto del espionaje en los discos duros y de cómo de manejar esto a su antojo, ¿no? Porque tú a través de un disco duro tú puedes deshabilitar una computadora fácilmente de quien sea, aparte de meterte y accesar a todos sus archivos. Prácticamente tú puedes desmantelar una computadora, dañas, borras todo permanentemente, un kill disk, como les digo, es una herramienta que permite matar prácticamente cualquier rastro, cualquier huella de información que hayas grabado en tu disco y dejarlo pero en blanco total, así que no se pueda recuperar nada. Entonces, en este caso, te imaginas a grandes empresas, ¿no? Crear un ataque global, que obviamente ya no sería tan grave como un ataque, pues prácticamente la información es poder. Y te imaginas desconfigurar los discos de servidores de información bancaria de ciertas naciones, o de una planta que se controla a través de computadoras, una planta termonuclear o una planta nucleoeléctrica, como ustedes quieran. ¿Te imaginas? O sea, el alcance que tiene esto no es para menos, ¿eh? Cuyo origen va más allá de cualquier ataque anterior visto en este rubro. Grupo Equation, la cual Kaspersky le ha seguido la pista desde hace años, aunque aún se desconoce su sede correcta de operación, fíjense. Se ha dejado ver en Europa, principalmente en Bélgica, Francia, Alemania, Suiza, Reino Unido. También Irán, Rusia, Siria, Afganistán, Kazajistán, Somalia, Hong Kong, Libia, Emiratos Árabes Unidos. Lo grave es que América Latina hay ataques recurrentes a México, Ecuador y Brasil. Entre sus víctimas están gobiernos e instituciones diplomáticas, empresas de telecomunicaciones, fíjese, agencias aeroespaciales, plantas de energía, plataformas de investigación nuclear, centros científicos de vanguardia como nanotecnología, farmacéuticas, entre otros, explicó Betusev. Según el especialista Kaspersky, México puede considerarse un blanco importante, pues es de las economías que más crecen en el mundo y tiene información que puede ser clave para muchos países en temas de competencia y futuros proyectos de infraestructura. El número de empresas o instituciones afectadas puede superar el millar en México y en todo el mundo, una cifra que delata objetivos de espionaje muy precisos, dice el especialista de Kaspersky. Operaciones encubiertas, aunque Irán, seguido de Rusia, Pakistán, Afganistán, China, Mali, Somalia, Yemen y Argelia son los principales afectados, los objetivos también incluyen instituciones gubernamentales y militares, empresas de telecomunicaciones, bancos y empresas de energía, empresas de energías en países como México. Kaspersky se negó a nombrar públicamente a la NSA como la agencia detrás de la compañía de espionaje, pero aseguró que el grupo Equation está estrechamente vinculado con Stuxnet, un virus de tipo gusano creado por la autoridad estadounidense que se utilizó para atacar las instalaciones de enriquecimiento de uranio de Irán. Un ex empleado de la NSA pidió el anonimato por temor a represalias, dio a conocer en medios estadounidenses que el análisis de Kaspersky es correcto y que la infección de los discos duros con el malware inició de hace más de una década. Otro ex agente de inteligencia retirado confirmó que la NSA desarrolló la técnica de ocultar los programas espía en discos duros, pero dijo que no sabía si las empresas fabricantes habían cooperado. Por supuesto que cooperaron. Ah, pues le torcieron el brazo también a Facebook, a Google y a otras pinches empresas, ¿no? A mí me gustan mucho los celulares con Android, pero pues me recaga la madre. Sí, hay que decirlo coloquialmente y con todas sus letras, me recaga la madre. Que el Android sea el sistema operativo más, digamos, más popular ahorita ya en ciertos celulares muy usados, ¿no? Bueno, amigos, miren, ya me pasé por ciertos minutos. ¿Saben qué? Pues ya le dejamos ahí. Primero, ya les vamos a entregar la radio a nuestra amiga Ceti. Y bueno, ya platicaremos en otro programa de A Fuego Lento este tipo de detalles. El lunes posiblemente no esté en vivo, pero voy a dejar grabado mi programa para que lo pueda transmitir nuestro amigo Pastor. Posiblemente tenga algo de continuación de esto. Queridos amigos, muchas gracias por haberme acompañado. Yo soy Luis Lloresh y les agradezco su compañía. Y los dejo en buenas manos. Nuestra amiga Ceti y nuestro amigo Albert Hube, que ya regresó, parece de allá de sus andanadas, haber andado ahí desfilando en relación al asunto del caso Nisman, ¿no? Ya como ya llegaron a todo lo que podían dar, bueno, pues hasta ahí se acabó. Y ya por eso está de regreso. ¡Ah, no es cierto! ¡Saludos! O sea, bye bye y nos estamos viendo. Bye. Que descansen y que su merienda esté muy rica. Saludos. Nos vemos. Bye.